Estás en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles, en las más poderosas plataformas del momento. Gracias por estar en el día de hoy aquí, acompañándome en la primera fiesta del día aquí que comienza todo. Espero que tú te encuentres bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? ¿Estás dispuesto a ver lo que Dios tiene para ti en el día de hoy? Abre tus ojos, es un día precioso. No importa lo que esté sucediendo alrededor de ti, hay habilidades adentro de ti para responder en grande responsabilidad, porque el sueño que está dentro de ti tiene que cumplirse. Por eso es que nosotros nos despertamos todos los días con una actitud de gratitud, agradecido por estas oportunidades. Es lo que abre las capacidades para esperar por un más. Eso es fe. Únete conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por estos momentos. Gracias por cumplir y ser fiel a tus promesas, por hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad, por darnos la oportunidad de existir. Estamos tan agradecidos. Señor, gracias por nuestra familia, por nuestros amigos y aquellos que nos acompañan en nuestra jornada, que hacen que la vida tenga sentido. Gracias por tu grande amor, por la manera que tú nos perdonas nuestros pecados y nos guías a través de la luz de tu palabra. Gracias por ser el doctor por excelencia, el que sana todas nuestras heridas. Y te pido en el día de hoy que si hay alguien que está llevando cargas que son sobrepesadas en ellos, ayúdala a que pueda conseguir solución, que puedan entrar en el conocimiento de paz que será su fortaleza, el gozo que será su fortaleza. Gracias, Señor. Y hoy queremos hacer agradecido más allá de nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Úsanos, Señor. Úsanos para que podamos compartir de lo que tú nos has dado. Haznos sensitivos a las necesidades de otros, que podamos comprender nuestro propósito y así tú puedas brillar donde quiera que estemos, usando nuestras manos, nuestra voz y nuestra esencia, compartiendo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún tú vas a hacer. Nuestras vidas están en tus manos y nuestros corazones agradecidos nunca pararán de adorarte, de glorificar tu nombre. A ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Gracias por pasar estos momentos conmigo, de verdad se lo agradezco, son especiales para mí. Ojalá que también tú puedas sentir ese mismo espíritu acompañándote durante todo el día. Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo con la música que inspira fe, pero antes tengo que decirte que tienes un amigo aquí al otro lado de radio. Pues estoy esperando que tú me envíes los textos con tus preguntas, comentarios, peticiones. Puede enviarme un texto al 352-593-0095, 352-593-0095, y vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, recordándole que con Dios todas las cosas son posibles. Come on now, you know what to do. Adelante, yo soy imparable y no miro atrás. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mío. para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia, si tenemos tu presencia no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. Como rosa renovada, por eso hemos impulsados y para siempre que él va a permanecer. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Eso es, él es nuestro impulso. Donde encuentres en el día de hoy, espero que te encuentres con mucha alegría y gozo, anticipando cosas lindas para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque así es que Dios lo quiere. Él quiere que tú tengas la capacidad de entender que los mejores días de tu vida están por delante y este es el primero de ellos. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Entendiendo que Dios quiere ser más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Piénsalo bien y escúchame bien en este momento. Escúchame bien. Si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Y la manera que nosotros lo vemos es a través de nuestra imaginación, pero hasta nuestras imaginaciones tienen límites. Vuestra capacidad de imaginar es simplemente limitada a las cosas que ya nosotros comprendemos que son posibles. Y Dios puede ser lo imposible. Por eso es que Dios quiere ser más de lo que tú puedes imaginar o pensar. Tu imaginación y tu pensamiento te lleva a un lugar para comenzar este proceso de creer. Pero al final te va a quedar hasta aún más sorprendido de lo que Dios puede hacer. Cuando entendemos esto, se vuelve nuestro gozo manifestado en fortaleza. Y ojalá que en el día de hoy tú recibas eso. Y lo puedes repetir todos los días de tu vida. Si Dios me da la capacidad para pensarlo, también me dará la habilidad para alcanzarlo. Estoy aquí esperando tu llamada. Los textos los puedes mandar al 352-593-0095. Envíame un text con tus preguntas, comentarios, peticiones. Y vamos a estar ya ahorita orando al final de esta programación por cada una de esas peticiones. 352-593-0095. Pero como siempre hacemos aquí, vamos a celebrar el amor en el día de hoy. El amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. A nosotros nuestra experiencia del amor puede ser una que nos contradice eso, porque nos enseña que a lo mejor es frágil. Bueno, nuestras emociones pueden llegar a un sitio donde pueden ser frágil por nuestra capacidad de entendimiento. Pero la verdad es que el amor es tan poderoso que no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Y es porque primeramente nosotros aprendemos el amor por la existencia, porque Dios primero nos amó a nosotros. Eso nos ayuda a nosotros a proyectar hacia adelante. Y si tú quieres más amor en tu vida, escúchame bien, si tú quieres más amor en tu vida, lo que tú tienes que hacer es compartir el amor que ya existe adentro de ti. ¿Y cómo lo hace? Bueno, regalando besos, abrazos, palabras de afirmaciones a aquellos que se encuentran alrededor de ti. Y de esa manera poder proyectar ese amor hacia adelante. Reconoce esto, que cuando tú haces eso, está demostrando que tú primeramente aceptaste el amor de Dios adentro de ti, y lo que estás proyectando es ese auténtico amor de parte de Dios. Hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer, y sabes, Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno y así pudieran demostrarle al mundo que todo es posible. No importa las circunstancias difíciles, no importa los dramas, los problemas, porque eso no es nada, todos los sufrimientos de la vida no es nada comparado al amor que podemos compartir junto entre los seres humanos. Ese regalo de Dios. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, no se olviden, todos los días, aguántense de la mano, mírense a los ojos y recuerden su historia. Y recuerden que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas, escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en este momento, pues regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si no se encuentra ahí porque se tuvo que ir, bueno, escríbele un texto. Y si estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are, ¿sí? Llegaste un día para cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. Llegaste y supe ser feliz. Bésame, oh, mátame. No vaya a ser y que me enamore y me pidas que abandone. Esta vez no hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Recuerda solo todo lo vivido conmigo. Hay un futuro si nos quedamos unidos. Rendirnos nunca fue una opción, así que bésame, oh, mátame. No vaya a ser y que me enamore y me pidas que abandone. Atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede. De amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede. Se puede. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, donde celebramos tu fe, tu música y tu cultura. No te muevas porque a continuación viene la revolución. Y recuérdate que con Dios todas las cosas son posibles. You know that's right, ¿sí? sintonía con WJRN, WJRN, alrededor del mundo, 95.9 FM, Radio Fe, frecuencia que inspira fe. I'm ready. It's time for revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. How you doing today? High fives all around. So here we go. Today I want to bring you a special message, a message of fear. Oh no, how does that work? Do you know that fear has a special message for all of us? And it's because every time we start to believe in something new, start to confirm that there's things that are possible in our lives, don't you notice that first comes the belief that things are possible and then comes the doubt? That doubt is interpreted by fear. We stop, we don't move, we don't work, we don't really do anything because we fear that we might fail. We don't want to fail. Who wants to fail? That fear is actually telling you that you're believing a lie. For example, if the truth is that you are accepted just the way you are, that you're special, that you have everything in your favor, that God has really given you an opportunity to live life to the fullest, if that's the absolute truth, when you're about to believe that and go for something new or try out for a team or for singing or to work on your dreams, whatever that may look like or be, something on the inside of you wakes up and says, but what about this belief that I have? A belief that people might not like me. What about if I'm not good? What about if I fail? That's the lie. That's the lie that your spirit knows that you should not believe. And that's why fear shows up in our lives. It shows up as evidence, as giving us a message. I know that you believe that. The only reason why you believe that is because you have some limited beliefs that have been founded on lies. But I want you to know the truth. And the truth will set you free. And when fear comes in our hearts, instead of fighting it with affirmations of no, I'm not that, I'm this, I am strong, I am, don't develop that reaction, because all you're doing is affirming your fear. But think about this, if I'm afraid, what am I afraid of? And when you really put your point on it, when you really point the finger at it, what we really are afraid of, it's that lie becomes the truth. Only the truth could become the truth. And you are special beyond what you really already know. And God has built you for great and powerful things. So when fear comes your way, affirm yourself in this. Think, what are you afraid of? You have been made wonderful with gifts and talents and expression of God's divine will in this world. So come on, try out for that team. Sing with all your lungs and all your might. Go out and live your dreams. Fulfill and bring value to this world. We need you. Now let's join the revolution today by turning those minivans into lowriders. Come on now. You know what to do. Strength. Don't be held down by your regrets. Don't let fear. Around here, thank you for joining me today. Stay inspired. Find me on johnnydelvalle.com, on social media, Johnny Del Valle, Instagram, Facebook. Just find me. You will find me. Remember these three very important things. God is proud of you. I'm proud of you, and all things are possible. See you next time. Yep. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, celebrando siempre tu fe, tu música y tu cultura. Y sabes, Dios tiene planes para cada uno de nosotros y todo comienza cuando nosotros empezamos a creer. Pero el miedo viene para darnos a nosotros un mensaje especial y es para dejarnos entender que hay otras creencias que nos limitan a nosotros. ¿Cómo romperla? Bueno, vamos a hablar de eso en el día de hoy. Sigan mandando sus texts al 352-593-0095, 352-593-0095. También me puede conseguir a través de johnnydelvalle.com, enviarme un message a través de Facebook. Estoy ahora mismo en Facebook, pero también en Instagram. Así nos podemos conectar también. Vamos hacia adelante, recordando siempre que con Dios todas las cosas son posibles, no que nada te detenga. Sí, hacia adelante. Y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción. Y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente. Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí. con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerle en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción. Y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. De costa a costa y alrededor del mundo, está escuchando lo mejor de la música que inspira fe en Radio Fe 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, radiofe95.com. Y aquí pues siempre estamos preparados para traerte una inspiración que provoque en ti la fe, la acción necesaria para romper las barreras que puedan sentir o los límites que puedan haber, para que tú puedas llevar tu vida al próximo nivel. Y si tú quieres escuchar más de estos mensajes, tengo un podcast en iTunes, en Stitcher Radio. Puedes conseguirlo a través de johnnydelvalle.com. Todas las semanas pues traigo estos temas de una manera más concentrada. Y ahí puedes pues disfrutarlo, compartirlo, escucharlo una y otra vez. Y hoy estoy hablando acerca de un mensaje especial que nos trae el miedo. El miedo nos trae un mensaje especial. Traigo esto para provocar en ti un pensamiento acerca de lo que sucede cuando tú confrontas las limitaciones que hay en tu vida. ¿Tú no has notado esto? Que primeramente viene la creencia positiva. Primeramente viene la creencia positiva y después viene el pensamiento negativo. ¿Por qué que esto sucede de esta manera? Acabo de presentar la semana pasada los mensajes acerca de la contradicción. Es un tema que constantemente estoy hablando porque lo encuentro tan interesante que a veces queremos eliminar lo negativo en nuestra vida. Sin embargo, lo negativo y lo positivo trabajan juntos en todos los elementos de la vida. Y no es acerca de aceptar o conformarnos con lo negativo, pero saber cómo usarlo, cómo se usa. Primeramente, siempre lo positivo va al frente. Siempre va al frente. Y así nosotros podemos proyectar bien a nuestras acciones. Ahora, piénsalo bien. Primeramente viene una idea, algo que tú puedes creer, una idea, una oportunidad, y tú empiezas a creer, esto es posible, yo sé que es posible. Y lo tienes confirmado en tu corazón, tú sabes las promesas de parte de Dios, y después ahí mismo, alrededor de esos mismos pensamientos, empieza a despertarse una duda que te hace pensar, que te hace separar de ese pensamiento y empieza a entrar en un lugar de miedo. Por ejemplo, si la verdad que nos hace libre a nosotros es que Dios está con nosotros, que somos amados tal como somos, somos aceptados tal como somos, y de momento pues empezamos a pensar si con este pensamiento pues yo voy a entrar en estas relaciones que tengo y voy a mal con el mismo amor que Dios me da, y de momento entra una duda. ¿Será que yo voy a ser aceptado como soy? ¿Tengo que esforzarme para poder ganarme el cariño de los demás? ¿Y qué tal si esa persona pues te trata mal Pero a lo mejor te sientes, bueno, eso es lo mejor que yo me merezco. Esto es lo mejor que yo puedo tener en mi vida. Limitamos. Limitamos por el miedo. Pero el miedo de verdad lo que te está diciendo a ti es, hay una mentira que ya tú crees, que se está manifestando en tu vida. Y pon mucha atención, porque esto me sucedió a mí también, me ha sucedido y yo he tenido que caer en cuenta, pedirle a Dios que me ayude, cambiar mi mente, que lo que quiere decir arrepentirme, cambiar mi mente y poder pues actualizar algo nuevo, un nuevo pensamiento y empezar a creer en la verdad que me hace libre. ¿Y qué es lo que sucede? Yo me he encontrado en ese lugar donde estoy pensando, si lo que yo estoy creyendo es la verdad, que yo todo lo puedo porque Dios me fortalece, porque sus promesas son reales para mí, ¿de dónde viene esta duda? ¿De dónde viene esta ansiedad? ¿Sabes por qué viene esa ansiedad? Porque esa es la verdadera creencia. Estoy creyendo en una mentira. El miedo me lo está tratando de decir. Me está tratando de decir, mira, yo sé que tú sabes intelectualmente que todo lo puedes, pero esta es la mentira que tú tienes que tienes que romper, que tienes que confrontar. Esta es la limitación que te está aguantando para que tú puedas llegar a ver la manifestación de la verdad que tú quieres conocer. ¿Sí? Ahora que eso hace sentido, voy hablarte un poco más de eso durante esta programación. Quiero que ponga mucha atención. Si tiene cualquier pregunta, comentarios, envíamela como forma de text al 352-593-0095, 352-593-0095, y vamos a hablar y participar en el día de hoy. Sigue aquí hacia adelante, sabiendo que Dios te tiene cosas maravillosas contigo. Y cada día nosotros queremos más y más y más y más de Él, ¿verdad que sí? Con todo nosotros deseamos acercarnos a su presencia. Vamos, todo es posible. Quiero más de ti, perderme junto a ti. Eres el gentleman, Andy, Yati Torres. Tiene una agua, tiene dos. Yeah. Te lo aseguro, no soy yo. Por siempre lo diré en esta voz. Que no existe otro, no lo cambia todo. Siento que me pegue y no juego en la loto. Lo que de ti me aleja por la ventana, voto. Entre más te busco, más me soto. Solo quiero ir higher. Quiero vivir en tu fire. You know the devil's a liar. It's time expire. Muévete, espíritu, nunca te apagues. Tú eres la clave para que me eleve. Todo de mi traje para que me llenes. Dame lo que tienes, ¿ah? Más de ti, yo quiero más de ti. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Todo comienza aquí en La Frecuencia que Inspira Fe, trayéndote lo mejor de la música que inspira fe. Todo el día, 24 horas al día, escuchando nueva música aquí, entrenando cosas en la programación sin límites. Déjame saber cómo se escucha y qué te gusta para que puedas seguir trabajando en tu inspiración. Y esa es la fortaleza que tú necesitas para romper cualquier limitaciones que hay en tu vida. Es el poder de la inspiración. He estado trabajando en el curso de la inspiración que se llama Libertad Personal. Y si tú quieres saber más, pasa por johnnydelvalle.com y también puedes pues escuchar en el podcast, en iTunes, en Twitter. Solamente iTunes y Stitcher, lo que tiene que hacer es buscar Johnny Del Valle o Sin Límites en esas plataformas y me encontrará ahí todo para servirte. Es un gran placer poder traerte estas programaciones que provoquen pensamientos en ti, que rompan las limitaciones, porque tú te mereces vivir la vida ideal que fue diseñada para ti. Si te encuentras limitado, es porque simplemente no estás trabajando con las creencias que ya tú tienes en tu mente. Si tú crees que algo es posible, la evidencia de esa creencia es en tus prácticas. Hay diferentes clases de miedo, así como hay diferentes clases de expresiones de amor. Hay un miedo que viene para alertarnos, un miedo, sí, que se puede decir algo más físico. Cuando tú estás guiando por la carretera y de momento sientes que debes de coger por otro lugar y hay una precaución adentro de ti y después te diste de cuenta, después te llegaste a conocer que hubo un accidente por esa área en ese mismo tiempo que tú estabas pasando y le das gracias a Dios por cuidarte, por guiarte. Esas precauciones, pues nosotros también la identificamos como miedo, pero estoy hablando acerca de un miedo que es más común, pero menos entendido. Y es que cuando nosotros tenemos una oportunidad de tener unos nuevos retos en nuestras vidas, alcanzar nuevos logros en nuestras vidas, pues nos detenemos. Primeramente viene la creencia positiva y después, pon mucha atención, viene el pensamiento negativo. ¿Por qué siempre es así? Entonces, es porque el miedo viene a traernos a nosotros un mensaje de algo que nosotros tenemos adentro, que es una creencia limitada. Una creencia limitada que hay que romper. Por ejemplo, la verdad es que tú vienes de un Dios abundante, que todo lo tiene, que tiene todo para ti, que tiene planes para prosperarte. Tú vienes de esta abundancia. Hay más que suficiente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú piensas de esa manera y tú dices, sí, hay más que suficiente, y empiezas a pensar acerca de, quiero ser alguien más próspero, quiero tener negocios o quiero guardar dinero, no, sea lo que sea, pero está pensando acerca de la abundancia y de cómo pues ser más responsable, obtener más para poder ayudar y hacer más. Y de momento pues llega un pensamiento a ti, sí, pero si no tengo suficiente, o si trato ese negocio y fracaso, o si empiezo a guardar dinero, estoy seguro que cuando empiezo a guardar dinero va a venir unas cuentas inesperadas. Entonces ya empezaste a pensar de esa manera, empezaste a pensar negativamente, o vas al mercado y ve algo que tú deseas, pero es $2 o $3 más y te sientes mal y dices, ¿por qué voy a gastar $2 o $3 más aunque es de mejor calidad? Empieza a pensar de esa manera y nosotros lo que hacemos es respondemos con afirmaciones positivas, ¿sí? No, no, Dios es un Dios abundante, Dios lo tiene todo preparado para mí, yo lo puedo alcanzar, yo lo puedo obtener. ¿Y qué pasa? En ese momento afirmamos el miedo. ¿Sabes por qué afirmamos el miedo? Porque viene de ese lugar, viene de ese lugar. Pero en vez de hacer eso, ponme mucha atención en el día de hoy, porque cuando yo aprendí esto, de verdad me trajo mucha libertad. Pon mucha atención, en vez de afirmar en esos momentos, yo todo lo puedo, Dios es abundante, ponte a pensar esto. ¿Por qué viene este miedo? ¿Por qué yo tengo este pensamiento limitado? Y tú verás que te vas a recordar de momentos en tu vida donde tuviste una oportunidad de afirmar esa creencia, de afirmarlo año tras año, momento tras momento. Esa duda fue afirmada. pon mucha atención, una creencia es simplemente un pensamiento que es una creencia hasta que se vuelva realidad. Cuando se vuelve realidad ya no es creer, ya hay evidencia de eso, de esa realidad en tu vida. Y por eso que Dios nos llama a nosotros a practicar nuestra fe. La fe es acción. Entonces, practicamos la duda. Hemos practicado mucho la duda. Y cuando nosotros somos confrontados con algo positivo, algo bueno en nuestra vida, se levanta nuevamente esa duda. Ahí es que viene el miedo. Y el miedo nos viene a decir, hay una limitación adentro de ti que tienes que romper. Hay una limitación adentro de ti. Entonces, ¿cómo se rompe esa limitación? ¿Cómo es que tú tienes la ventaja sobre esos pensamientos negativos? Pues tú afirma lo que empiezas a creer, que viene de ese lado abundante, que Dios tiene todo para ti. ¿Cómo se practica esto? Pues, tú sales y tú ayudas a alguien financieramente te compra eso, que ese artículo que costaba $2 o $3 más, hace algo para afirmar la verdad de la abundancia de Dios. Y tú sientes lo que sientes, a lo mejor sientes un poquito de preocupación o ansiedad, pero tú tienes que darle contra esa corriente una y otra vez hasta romper las limitaciones. Cuando tú practicas lo que crees, se vuelve evidencia en tu vida y ya es afirmado. Así que Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria en gloria. El miedo tiene un mensaje para nosotros y es que nosotros tenemos pensamientos limitados. Yo no sé cómo, a lo mejor en el día de hoy tú puedes llegar a esa conclusión y pensar por ti mismo, ¿cómo yo puedo eliminar estos pensamientos negativos? Y es actuando en lo que tú sabes que es la verdad. Si tu Dios es abundante, viene de ese lugar abundante. Él te ama y quiere hacer cosas maravillosas en ti. A veces nosotros pensamos, ¿cómo es que Dios me puede amar a mí? Si yo soy tan débil, si yo tanto que fallo. Esa es la creencia limitada que tú tienes. Esas son las limitaciones que hay en tu vida. No tenemos que entenderlo todo para aceptarlo. Acéptalo. Dios te ama con un amor que no se puede ni explicar, pero es verdadero. Y te lo puedo probar. Sal afuera o mira por tu ventana y empieza a disfrutar de toda esta preciosa naturaleza, que cada elemento fue exactamente calculado para que tú pudieras existir. En estos momentos, no importa dónde tú te encuentres, si es una ciudad, en un campo, a la orilla del mar, en un monte, mirando a rascacielos o contemplando los árboles y las nubes y los colores de la naturaleza, escuchando los ruidos de la carretera o los rugidos del mar. Ahí es la evidencia que la vida es real, que este momento fue creado por ti, para ti. Fue creado para darte una oportunidad de parte de Dios para conectarte, para que tú supieras la verdad. Él quiere llevarte a ese lugar de éxito, de grande libertad y paz. Pero tú lo tienes que creer. Acepta esta realidad y respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir, por este momento de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón. No siente latir. Un regalo. Tú no hiciste nada para merecerlo, ni tuviste que hacer nada para obtenerlo. Es porque simplemente eres amado. fuiste creado para estar aquí. Y todo problema, toda circunstancia difícil, todo momento fue diseñado para traerte aquí. Que entendiera que el mismo ritmo que late adentro de tu corazón es el mismo ritmo de la ola del mar, del viento al pasar, de cada elemento que hace la vida posible. Y aquí en este momento tú puedes hablar con Dios y decirle: enséñame. Y Él te mostrará que tú nunca has estado solo y nunca lo estará. Es tu amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio, recordándote que con Dios todas las cosas son posibles. En amarme a pesar de mí. Dime por qué, qué fue lo que me viste, si lo que hago es herirte y aún me amas así. Tu amor va más allá de mis defectos. Tu amor es tan sincero, tan perfecto. Es que tu amor va más allá de lo que veo. En una sonrisa, en un simple abrazo o en un tierno beso. Es que tu amor va más allá de lo que siento. Darme la vida y tantos momentos, tu amor es tan perfecto. Simplemente perfecto. Dime por qué, a pesar de mis errores, vas borrando mis temores que me impiden llegar a ti. Momentos, tu amor es tan perfecto. simplemente perfecto. Y ese perfecto amor, tu amor es tan perfecto, es lo que transforma el corazón del hombre y nos hace creer en todo lo que es posible. Y sabes, cuando aceptamos este amor, es cuando se abren las nuevas posibilidades en nosotros. La duda, el miedo, lo que vienes a decirte es: aquí están tus limitaciones. ¿Estás dispuesto a confrontarla? Aquí estás lo que tú has creído por toda tu vida hasta este momento. Mientras tú practicas, la verdad se hace realidad en tu vida. Y cuando se hace realidad, empieza a entrar nuevas verdades, rompiendo limitaciones en tu vida. Y ahí es que Dios te lleva de gloria en gloria en gloria. Es una bendición existir en estos momentos y saber que Dios está haciendo cosas maravillosas. Sube el volumen a radio, celebra conmigo, empieza a contar esas maravillas que tú reconoces que ha sido Dios cada paso en cada momento. Con Dios todas las cosas son posibles. Sí. La tempestad, en las flores del rocío, de un amanecer glorioso, me deleitan sus sonidos, que salgan de donde están. Todo aquel que se ha escondido, adorémosle con gozo, únanse, canten conmigo. Es un movimiento, I'm a flaming fire, todo oído atento. Sigue gritando, tengo tu perdón, quiero el galardón, soy tú que eres tonto. Gracias por el tonto, sigo con mi Dios, Dios siempre a mi bebé. Mejor de la música que inspira fe, la 95.9 FM, estrenando nueva música aquí en el programa Sin Límites. Sí. Y si te quiere enterar más de la frecuencia que inspira fe, pasa por radiofe95.com para que puedas descargar la aplicación movible del momento que está causando una revolución espiritual alrededor del mundo. Descarga, disfruta y comparte. Lo puede escuchar en su teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana, con cuadernos para guardar tus notas, Biblia para hacer bosquejos y las conexiones a las redes sociales, las más poderosas plataformas del momento. Dale, descarga, disfruta y comparte la frecuencia que inspira fe descargando la aplicación movible en radiofe95.com. Y para aquellos que quieren seguir la programación sin límites, tú me puedes enviar un texto que diga sin límites. Envíame un texto que diga sin límites, tu nombre y el clase de teléfono que usa, ya sea Android o Apple, para así yo enviarte los enlaces necesarios para que tú puedas seguir escuchando programaciones como esta en el enlace del podcast de Sin Límites, una edición especial de esta programación que se encuentra en las redes sociales y en johnnydelvalle.com. Ahí nos podemos conectar. El curso de la libertad personal. Si tú quieres saber más, pues envíame ese texto. Ahí también va a haber información. Te voy a enviar simplemente un mensaje dejándote saber que aprecio tu apoyo. Gracias por tu atención y por este tiempo que me da. Y por eso he creado estos recursos para seguir ayudándote en tu inspiración. Antes de tener libertad financiera, antes de tener paz que sobrepasa todo entendimiento, antes de tener todo eso, tú tienes que tener una libertad personal que solamente sucede a través del poder de la inspiración. El poder de la inspiración es un nacimiento de nuevo. Es recordándote de dónde tú vienes y empezando de nuevo. Es un reset. Yes, it is un reset. Y si tú quieres saber más, pues únete a ese movimiento. Mándame ese texto, 352-593-0095. 352-593-0095. Continuamos en el día de hoy hablando acerca de este mensaje especial que tiene el miedo. Es una precaución para dejarnos saber que tenemos pensamientos limitados a las nuevas oportunidades de creer que están delante de nosotros. Cuando tenemos una oportunidad de creer en algo nuevo o aprovechar una nueva oportunidad, se levanta en nosotros también la preocupación o la ansiedad, la duda. ¿Nunca has pensado de eso de esa manera? Primero entra una idea, una oportunidad, and you get excited. Y tú dices, wow, que de verdad, qué bendición, qué bueno esto. Pero si no estás práctico en tu creencia, empieza a entrar la duda. Cuando tú estás práctico en tu creencia, no entra la duda. Déjame explicártelo de esta manera. Yo te puedo decir a ti que 2 y 2 son 4. 2 por 2 son 4. O 2, añadiéndole 2, son 4. ¿Sí? Y a lo mejor tú te dices, es que yo creo que son 3. Hasta que tú no aprendas que 2, añadiéndole 2, son 4, y tenga una evidencia en tu vida que eso es una realidad, pues no lo va a creer. Va a ser simplemente una teoría para ti. Y claro, pues eso, haciéndolo bastante simple, pero así es en todo en la vida. Yo te puedo decir que lo que tú necesitas es creer y tener fe, que es acción en esa creencia. Y tú puedes decir, ¿eso es simple? Sí, yo, pero la cosa es que no se va a volver realidad hasta que tú lo practiques. Hasta que no haya evidencia. Yo te puedo decir que Dios tiene abundancia para ti. Pero si tú no lo practicas, compartiendo de los bienes que Dios te ha dado con otros, participando en nuestra comunidad, aportando, trayendo valor, pues estás contradiciendo una creencia. ¿Y por qué tú la contradices? Porque no es una creencia para ti. Tú crees lo opuesto. No hay suficiente. Esto es mío. Lo tengo que aguantar, lo tengo que reservar porque no hay suficiente. ¿Ves? Si yo te digo, tú eres amado por Dios tal como tú eres. Tú me lo puedes creer intelectualmente. Pero si sigue en relaciones abusivas o en una relación que tú sabes que no te conviene, Tú sigues ahí, ¿por qué? Porque tú crees, tu creencia limitada es, esto es lo mejor que me puede suceder a mí. No hay nada, no hay nadie que me pueda amar o aceptar como soy. ¿Lo ve cómo son los pensamientos limitados? Las creencias limitadas. Y hemos creado esas limitaciones a través de evidencia falsa. Por eso es que la Escritura nos dice, tú vas a conocer la verdad, pero solamente cuando tú conozcas la verdad, serás libre. Y la única manera de conocerla es practicarla. Pero cuando tú vas a practicarla, te entra la duda, te entra el miedo, te entra la ansiedad. Y tú dices, puede ser o no puede ser. Y empieza a dudarte. Empieza a entrar esa evidencia falsa de lo que hemos entendido como una realidad. Pero no lo es. No es una realidad. Dios tiene para ti un plan perfecto. Y hasta que tú no lo creas, no lo va a manifestar. Pero creerlo es practicarlo. Hasta que se vuelva evidencia. Cuando se vuelve evidencia, ya tú no lo crees. Es parte de ti. Y entras a otro nivel, donde estás confrontado con otros límites. Y de ahí es que Dios te lleva de gloria en gloria en gloria. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Es fácil hablar acerca de la fe. Es fácil decir, yo voy a obtener mi victoria. Es fácil hablar acerca de esto. El trabajo fuerte es activarlo. ¿Qué tú vas a hacer en el día de hoy, en estos próximos momentos? Porque te voy a retar para que la creencia de la abundancia de Dios sea real en tu vida. Vas a entrar a comprarle un café a alguien, vas a regalarle $2 o $3 a alguien que ves en necesidad, vas a comprar un artículo que tú quieres, pero porque cuesta un poquito más. Yo creo que todavía seas responsable, por supuesto, pero tiene que hacer algo para creer, para romper ese patrón de la duda. ¿Qué tú vas a hacer en el día de hoy para que tú sepas que Dios te ama tal como tú eres? ¿Vas a confrontar ese miedo? ¿Vas a expresarte exactamente lo que sientes sin temor que seas rechazado? Ahora no abuses autoridad, no es ahora ser una persona pesada y decir lo que tiene en mente para destruir a otros. Por supuesto que no, con amor, comprensión y con esta certeza, que ese amor todavía tiene que ser proyectado a través de ti también, pero ¿estás dispuesto a confrontar ese miedo? ¿A romper esas limitaciones? Porque eso es lo que la creencia hace. Si tú crees, hay evidencia en tus acciones. Y cuando tú vas a tomar acción, viene preocupación y ansiedad. Ese miedo, esa ansiedad, es para decirte que tú estás creyendo o has creído más en las cosas negativas. Y por eso es que la Escritura nos habla acerca de cómo el pecado nos separa de Dios. Porque hemos creído esta mentira. Que no somos suficientes, que no tenemos suficiente y que Dios no nos ama. Y eso nos ha impedido a nosotros llegar más lejos. ¿Sabe? Cuando yo empecé a comprender esto de esta manera, empecé a pedirle a Dios que me perdonara. Porque había diferente evidencia dentro de mí de lo que yo creía en mi intelecto. Y, ¿sabes? Atrasaba mis planes. Buscaba culpabilidad en otras personas. Buscaba culpabilidad en mi ambiente, en mi circunstancia, todo para crear una excusa, para no confrontar la realidad, que yo creía una mentira, que no era suficiente, que el don de Dios no podía fluir a través de mí, que no podía traerte estas palabras, que no podía conectarme contigo en el día de hoy. Pero mira, estoy aquí presente como evidencia que es verdad. Es verdad. Todas las cosas son posibles. Y tú que me estás escuchando allá al otro lado, mira, mejor han pasado tragedias en tu vida, circunstancias difíciles que tratan de confirmar unas realidades negativas. Pero eso es solamente una creencia, un lado negativo de la vida. Ahora es tu respuesta. Tienes que responder con la contradicción. Con el poder de la abundancia del amor de Dios. Porque como Él te creó, te hizo para ser más que vencedor. Espero que esto te haya ayudado en el día de hoy. Y en unos momentos, pues voy a hacer una oración y unirme contigo para creer aún más. Pero quiero dejarte saber que estoy aquí, que te puede comunicar conmigo. Puede enviarme un texto al 352-593-0095. Tus preguntas, comentarios o peticiones, dejarme saber cómo esto te ha impactado. 352-593-0095 o pasa por johnnydelvalle.com. Conéctate a través de las redes sociales. Vamos, que servimos a un Dios sin límites. Y esa respuesta viene en forma de confianza, en forma de renovación de espíritu, de confianza y de poder. Así es que Dios responde. Cuando nosotros reclamamos o clamamos, cuando nosotros clamamos a Dios, Él responde dándonos a nosotros nuevas fuerzas, habilidades mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. En estos momentos, yo sé que no conozco tus problemas, tus ansiedades, o por lo que tú estás pasando, pero sí conozco la manera de salir de ahí. La manera de salir de ahí es creyendo y practicando esa creencia que con Dios todas las cosas son posibles. Vamos en estos momentos a orar. Pon tu petición delante de Dios y conéctate. Cuando nosotros oramos, simplemente le estamos diciendo a Dios, creemos. Y lo que nosotros le pedimos es sabiduría, paz, paciencia. Para nosotros poder comprender y crecer. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, gracias por la manera que tú nos hablas, por la forma que tú nos guías, por la manera que tú nos ilumina y nos enseña el camino a través de la luz de tu palabra. Y venimos delante de ti en el día de hoy, porque queremos sobrepasar cualquier limitación que hay. Te pido por mis amigos, por aquellos que en el día de hoy pues están clamando a ti por ayuda, algunos hasta por auxilio. Ayúdale trayéndole sabiduría, paciencia, confianza en ti y que puedan ver manifestado las creencias que tienen en su corazón, así también manifestada en su vida. Gracias, Señor, por dejarnos conectarnos de esta manera. A ti toda honra, toda gloria. Y proclamamos hoy tus grandezas y tus promesas por cada una de las circunstancias representadas en cada uno de mis amigos. Proclamo sanidad para aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús, y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano, libre en el nombre de Jesús. Te pido también por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones. Tus cadenas caen rotas en el nombre de Jesús por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, libre por su gracia. Y te pido, Señor, por nuestros jóvenes y niños, que tú le traigas protección y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti. Él se ha acercado a ti a través de esta programación, trayéndote estas palabras. Y ahora tú le puedes traer palabras a Él también. Con todo corazón y sincero, repite esto conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Celebrando lo que ya Dios ha hecho. Prepara tu corazón. Sube el volumen a radio y grítalo todo pulmón. Con Dios, todas las cosas son posibles. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Estoy vivo. de dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Gracias a todos ustedes que han enviado un texto. Y estoy aquí para contestarle. Son muchos. Voy a contestar cada uno de ellos. Sea paciente, ¿ok? Pero gracias por tanto amor, por enseñar tanto apoyo. Yo también quiero que tú sientas el apoyo de parte de Dios, de parte mía como tu amigo. Si puedes seguir conectándote conmigo a través de johnnydelvalle.com. Ahí pues pueden conseguir más acerca de lo que hago, conectarte a los podcasts, conectarte al curso de la inspiración, hacer todo con los recursos que están disponibles para ayudarte a llevar tu vida al próximo nivel. Hacia adelante, siempre, para atrás ni para coger el impulso y darle todas las ganas que tiene. Que así es que se rompe las limitaciones en tu vida. Recuérdate que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Sigue hacia adelante creyendo con todo tu corazón, viviendo con pasión. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas y ministros que predican el evangelio a través de esta frecuencia y con sus aportaciones nos ayudan a mantener y expandir estos esfuerzos. Son héroes, heroes. Gracias. Y gracias a todos nuestros agentes de fe que hacen esta misión posible, haciendo pues sus contribuciones y orando por nosotros. Pasa por radiofe95.com para enterarte de mucho más. Será hasta la próxima vez. Don't miss me too much. See you next time. Love you, Angel. Se siente perfecto. Si no entiendes mi lista, mi salto, mi canto, no quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Agua, la